Wildeman, con los Gucci en mis pies. 300,000 por chanteo, Rondón Allende Pes. Antes eran diamantes y ahora son BBS. Estoy viajando a toda esta baby con la American Express. Wildeman, fuma pa' que la nota se te explote. Wildeman, pa' que tú mueves ese culote. Ay, Wildeman, tú eres la favorita de los bichotes. Wildeman, como toda baby loca con los botes. Wildeman, fuma pa' que la nota se te explote. Wildeman, pa' que tú mueves ese culote. Ay, Wildeman, tú eres la favorita de los bichotes. Wildeman, como toda baby loca con los botes. No puede faltar la coronita. Y andamos flow pa' Bunny. La madre que toque mala nuevecita. Con el traje de baño tapa los rositas. A ti si se te aplica, porque mamacita tú estás rica. Le rompe con ese culo, rompe. Tú mataste a la compa. Y aquí nos fuimos under. Y como volteo, mami, voy a chocarte el bumper. Y a tu novio que se quede con los dumbbells. Y yo te dije oli. Ay, si te dije oli. Estoy feliz, me metí molly. En el vaso el Lincoln Jolly. Me gustan tú y tu amiga porque se ven bien dolly. Yo puedo con la topo porque yo soy un workaholic. Y a mí me explotó la rola. En el yequeado 200 millas por la sola. Contigo y con Paola. Tú andas con las de Valla, yo ando con los de Carola. Siempre con mi pistola y lo mío con más pistola. No quiero pillarte, llevarte, pero lo más que a mí me gusta, castigarte por tu mala conducta. Cuando ves que no te llamo, me busca. Así me gusta que se luzca. La baby coqueteando mientras le mete a la uca. Y ya no tiene novio ni tampoco busca. Pero cuando se va conmigo lo disfruta. Si te activa yo me activo, ma, yo siempre quiero. Y no importa dónde estemos, siempre me la llevo. Ella me mira pa' la cara, siempre sonriendo. Porque tengo lo que el cuerpo de ella está pidiendo. Quiere que le eche como tres. Ya la tengo lista en el porche y ya sabes cómo es. La voy a tener encima otra vez. Pidiendo que le dé y que le dé y que le dé. Wildeman, fuma pa' que la nota se te explote. Wildeman, pa' que tú muevas ese culote. Ay, Wildeman, tú eres la favorita de los bichotes. Wildeman, como toda baby loca con los botes. Wildeman, fuma pa' que la nota se te explote. Wildeman, pa' que tú muevas ese culote. Ay, Wildeman, tú eres la favorita de los bichotes. Wildeman, como toda baby loca con los botes. Viernes en la noche el party lleno, y ella no tiene freno. Mi baby es una matadora, las otras son relleno. El cuerpo rico y perfecto desde noveno. La abusadora. Fuimos domingo de playa, todos los culos pa'l bote, que todas las potras les voy a dar su trote. Vente pa' romperte. Prendo el fili personal, no tiene rote. Me quedo láminas y a la que exploten. Todas las mini faldas arriba, que voy ubicando en la preventiva. Voy pa' dentro sin gorro, no le impida. Quiere droga, que hay tema, usted solo pida. Y sugar daddy el party, tengo a las putas surtidas. Y prendan sin parar, todas las baby a perrear. Un bellaqueo lento el low sin separar. Dispositivo celular y me grabé con todos estos culos. El video se fue viral, no le pare que hay desacato. Todo el mundo al garete, ese es el trato. Las mujeres solteras, dejaste el gato. Él te ama y yo te rompo, ese es el dato. ¿Qué? Wildeman, fuma pa' que la nota se te explote. Wildeman, pa' que tú muevas ese culote. Ay, Wildeman, tú eres la favorita de los bichotes. Wildeman, como toda baby loca con los botes. Wildeman, fuma pa' que la nota se te explote. Wildeman, pa' que tú muevas ese culote. Ay, Wildeman, tú eres la favorita de los bichotes. Wildeman, como toda baby loca con los botes.